Y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sobrevivientes de esta, la Quinta República. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Estamos acá como todos los días en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos saludándoles a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción y hoy asistiendo en la producción Wilix Arcaya, en los controles César González y en la conducción Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. Por cierto, lo de la Quinta República es un decir, y mal decir, por cierto, porque hasta la Cuarta República es un periodo históricamente cuestionable, pero ese es otro tema. Tenemos que recordarles que pueden sintonizarnos a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @rcr750, @rcr750, y en diferido a través del canal de YouTube de la estación, Radio Caracas Radio en YouTube, y de lacabilla.com. Daniel, bienvenido, buenas tardes. No está Daniel, estamos contactando con Daniel. Hoy, para variar, ha fallado el servicio del Metro de Caracas desde tempranas horas de este día martes, en esta semana post-Semana Mayor, post-Semana Santa. Cuando no es el agua, es la luz eléctrica, y cuando no es la luz eléctrica, es el transporte superficial, y cuando no es el transporte superficial, porque está de paro, porque no hay caucho, porque no hay aceite, porque no se consigue la gasolina, es el Metro de Caracas dando la hora. ¡Qué calamidad la vida cotidiana de un venezolano, y sobre todo del que vive en la capital! Ojo, en estos tiempos, ¿no? Y digo ojo porque en el interior de la República hay muchas cosas que son mucho más calamitosas que las que experimentamos los caraqueños, ¿no? Pero se le está convirtiendo la rutina laboral, que ya de por sí es escasamente remunerada en las quincenas y en los fines de mes, a los caraqueños, en una verdadera pesadilla. Ya si ir a trabajar no levanta ningún ánimo en quien tiene un sueldo de 15 y último, por lo que por ello percibe, bueno, imagínense lo que significa llegar al trabajo con toda esta calamidad en la que se han convertido la prestación de los servicios públicos en Caracas y en Venezuela en general. Y a propósito de la prestación de los servicios públicos, Daniel Lara, que ahora sí está en línea, hablaba el día de ayer. Ajá, Daniel. Tú hablabas ayer de una calamidad, estas calamidades que se unen una detrás de la otra, que había ocurrido el fin de semana cuando recortaron el servicio de agua potable, la empresa Hidrocapital, en la ciudad de Caracas, porque iban a hacer unos trabajos, y en el suroeste, de la ciudad, en el Cafetal, habían hecho unos trabajos y supuestamente, tú lo habías dicho ayer, había fallecido un trabajador de la empresa, y había un silencio, un mutis, por el Arco del Triunfo en toda esta situación. Bueno, resulta que la información que tú diste el día de ayer se ha corroborado el día de hoy, cuando más de 500 trabajadores, entiendo, salieron a protestar por la muerte de su compañero. De hecho, uno de los que estaba encabezando la protesta era la persona que acompañaba a este señor y que dijo que se violaron todas las normativas de seguridad del caso cuando se estaban haciendo los trabajos de mantenimiento en una tubería allí en el Cafetal. Y dice que está obstinado y que están obstinados los trabajadores, y aquí vamos con el tema de los servicios públicos de nuevo, por cómo se está manejando Hidrocapital luego de que se la dieron a los militares, de que convirtieron Hidrocapital en un nuevo cuartel. Porque, bueno, es básicamente, a microescala, la representación y la reproducción de el Estado cuartel. Es decir, de entregarle todas las instituciones públicas a los militares para que no te saquen la silla, para que te mantengan el respaldo, y tú le das las empresas para que las saquen y para que hagan y deshagan. Cuando no saben de eso, porque los militares tienen que resguardar el orden interno de este país y resguardar la soberanía nacional. Y de soberanía nos podemos poner a discutir acá un buen rato, porque eso ya está más que violado, y eso está más que fragmentado de hace mucho rato, pero no por guerras ni por invasiones, sino por plena cesión de nuestra soberanía, desde económica hasta alimentaria y toda la que usted se imagine, por propia capitulación del gobierno que preside Nicolás Maduro. Entonces, Daniel, no sé si quieres comentar sobre esto arrancando. Yo creo que lo importante en este momento es pedirle lo mismo que le pedimos ayer a los trabajadores de Hidrocapital, que ayer le pedimos desde acá que se hicieran sentir y que denunciaran lo que había ocurrido, si era verdad, que desmintieran si era mentira. Bueno, y hoy han salido 500 trabajadores, que creo que es una cifra considerable, tomando en cuenta las circunstancias de un país en el cual ser empleado público y protestar es prácticamente, imposible. Bueno, ofrecerles el espacio de este programa para que hagan la denuncia como lo deseen, con plena libertad. Porque creo que para eso deben servir los medios de comunicación en una situación como esta. Sobre todo cuando la censura ha hecho, Neomar, de las suyas con el periodismo venezolano de una forma calamitosa. Porque es calamitoso el Estado en el cual la censura y la autocensura han convertido los medios de comunicación venezolanos, en su mayoría, con contadas excepciones, en un inmenso desierto. Prácticamente medios connotados del pasado, el día de hoy se han convertido en agencias publicitarias de intereses y de grupos de intereses y de testaferros y de grupos de testaferros y de pseudoempresarios y de bolichicos y de todo lo demás. Pero cuando se trata de una cosa como esta, que lo digan los viejos periodistas, ¿no? Yo no soy periodista, yo no pertenezco al gremio de los periodistas, a pesar del cariño que le tengo a muchísimos. Y a pesar de ser un comunicador que no egresó como comunicador de la universidad. Pero yo recuerdo lo que eran los cuentos de los viejos periodistas, de cómo llegaba una señora a una redacción o a una emisora, porque era lo único que le quedaba, hacer una denuncia en los medios porque las instituciones no le paraban, y cómo el periodista se involucraba con eso. Hoy vemos cómo uno está bien, una institución indolente de un régimen dictatorial es lo de menos, pero cómo un periodista en una redacción no se conduele de una cosa como esta, no se pone del lado de una persona que murió haciendo su trabajo. Porque ese señor, y con todo lo que uno critica a la gente de los capitales, porque uno sabe que lo castigan a uno por la falta de servicio, pero caramba, ser un señor que estaba trabajando dentro de un tubo y muere de esa forma espantosa. Y no hay entonces quien responda siquiera por esta situación. A mí lo que en este momento me parece, Neomar, y uniendo este tema con el otro, mira las cosas que están ocurriendo. Lo que ocurrió con el asesinato de estos presos en Carabobo. Lo que ocurrió con la muerte de este trabajador. Un trabajador que, haciendo su trabajo, valga la redundancia, resultó muerto en una compañía del Estado, mientras el presidente dice ser un presidente obrero. Imagínate tú, se murió un obrero en el gobierno, otro más. La pregunta es, ¿dónde está el fiscal general de la República? ¿Tú sabes dónde está? Me dicen, yo me enteré, porque sé que aquí en Europa uno se entera de las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, me llegó una carta de Suiza, chico. A ti te escriben desde Suiza. Al lado, de Alemania. Claro, es que me escriben de muchas partes del mundo. Desde Ginebra te llega una carta. Déjame decirte. O de Berna. No sé a ti. A mí me escriben de muchas partes del mundo. Está muy bien. Bueno, resulta ser que hay una organización, un regulador suizo llamado FINMA. Este regulador suizo se encarga de hacer labores de investigación forense en materia financiera. Y resulta ser que este ente ha decidido congelarle bienes y sancionar a varios funcionarios venezolanos. Eso se supo hace días, ¿verdad? Que se comunicó que había sanciones a varios funcionarios. Resulta ser que hay un caso, y el caso corresponde al señor Tarek William Saab Halabi. Leo la comunicación del ente regulador financiero suizo FINMA. Está fechada en Zurich el 2 de abril del 2018. Dice la comunicación: el gobierno suizo ordenó congelar activos y prohibir la entrada al país del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, bajo el gabinete ejecutivo del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el señor, al parecer, tiene unos activos, es lo que dice esta gente de FINMA, tiene unos activos en los siguientes bancos: Habib Bank AG Zurich, allí tiene Karen Williams, según esta investigación, $395 millones. ¡Ah! En el Private Bank AG de Zurich tiene $470 millones. No, vale, no puede ser. En el Gazprom Bank de Suiza tiene $375 millones. Las investigaciones hasta ahora, aclara la comunicación, revelan un total de $1,240 millones. Entonces, ¿qué dice la comunicación? Que las cuentas están bajo el control directo y exclusivo de Tarek William Saab, a nombre de personas naturales y jurídicas cuyas identidades serán anunciadas en su debido momento. Es decir, que esta novela apenas está comenzando. Tarek William Saab fue identificado como la figura central de una organización criminal que opera a nivel global, compuesta por 9 grupos extranjeros y venezolanos, y son considerados de alto riesgo, atención, alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Se ha calificado este asunto de prioridad máxima, y un equipo de investigación de auditoría forense fue puesto en orden para investigar cualquier transacción u operación que se haya realizado, incluyendo todas las transacciones u operaciones en las que se involucran los bancos antes mencionados y cuyo beneficiario final sea Tarek William Saab Halabi y miembros de su familia. Daniel, eso Neomar, lo dice, repite el nombre del ente regulador financiero que tú estabas nombrando. El ente regulador se llama FINMA, que son las siglas de un organismo regulador encargado de vigilar la transparencia de las operaciones financieras que se realizan en la banca suiza. En la página web de la compañía puede revisarse sus notas de prensa y en distintas publicaciones ya aparece lo relacionado. Bueno. A esta cuestión. Ahora, por supuesto, ya han salido a desmentir todas estas cosas, pero ahora lo que yo me pregunto es, Neomar, cuando ya nos queda poco tiempo, ahora sí será que podemos decir, porque ¿qué va a pasar con esos reales, chicos? Porque de repente no son de Tarek William y lo están difamando, porque aquí se dan cosas como esas, puede que difaman a la gente. O puede ser que eso sea falso y no existan los más de $1,000 millones que están mencionando allí, puede ser que todo sea una calumnia. Yo de repente, y le ofrecemos este espacio al fiscal Tarek William Saab para que desmiente esta información, porque de repente lo están difamando los suizos. Puede ser. Uno nunca sabe, la banca suiza, el queso suizo, lo que sea, lo está difamando. Sí. Pero si es verdad, habrá que decirle a Tarek William, ay Tarek, se perdieron esos reales. ¿Y cuánto es que hay? $1,000 millones, imagínate tú, $1,000 millones. No redondee, que son 1,240. Chico, eso era como cuando uno decía, si yo me pego aquello, yo no trabajo más nunca. Bueno, imagínate tú, ¿qué haría yo con una fracción de eso? Pero volvemos y repetimos. Es una información que ha surgido, la están acusando a Tarek William, hay que darle el beneficio de la duda. Claro. De repente el fiscal general saldrá y dirá que todo eso es una información y que todo eso es mentira. Y bueno, habrá que esperar, porque de repente el señor Tarek William jamás se ha agarrado un centavo de nadie. Y uno tiene que, a la presunción de inocencia por encima de todo. Mira, me están informando que ya el día de ayer, creo que había reaccionado Tarek William sobre este particular, y que dice que el dinero que él tiene en sus haberes solamente proviene de su sueldo, como me imagino que antes como defensor del pueblo, cargo que ejerció por espacio de unos años, y ahora como fiscal designado por la ANC General de la República, ¿no? Habrá que ver porque... Que diga entonces, que dé el cuento completo y que nos diga cuánto gana. Será interesante. Porque esa ropa que el señor se gasta para un sueldito de funcionario público, oye, que nos diga cómo hace. Bueno, tú sabes que está de moda ahora en Venezuela todo este tema, además esta trama de las personas que en Estados Unidos ahora hay como una modalidad, ¿no? Bueno, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que hablan de los sugar daddy y de las sugar mama, ¿no? Que son una especie de personas que, bueno, tienen a bien fijar sus ojos en alguien, entonces a ese alguien lo financian, pues le ponen todo lo mejor, le dan un tremendo vehículo, le hacen vestir y calzar lo mejor, de las mejores marcas de Milán y de Londres. Y bueno, puede ser que es que Tarek consiguió a una patrocinante, a una mujer que fijó sus ojos en él, los posó, porque además Tarek es un hombre que se ejercita continuamente, y bueno, eso le hace irresistible frente a algunas damas, y puede ser que una de ellas es de alta prosapia, y entonces le está manteniendo los gustos, pues puede ser eso.

Uh-huh. Y se lo llevaron de aquí, bueno, con una comisión gigantesca que a mí me asustó, uh-huh, porque no me esperaba eso. ¿Cómo llegan estos efectivos o cómo llega el Ministerio Público a determinar que Antonio es la persona responsable del asesinato de este capitán, que por cierto, es un capitán que tiene una trayectoria de alguna manera tragicómica en dentro de la esfera de la seguridad del Estado, porque es el capitán Ransor Bracho, que fue famoso años antes por haber sido imputado por el asesinato de la dirigente de Acción Democrática, Evangelina Carrizo, en el estado Zulia, si no recuerdo mal. Luego este capitán fue asesinado ese año, ¿cómo llegan las autoridades a señalar a Antonio Garbi, su hijo, por el asesinato de este capitán? ¿Qué elementos materiales hay para probar eso? Bueno, hasta el momento no hay nada, porque eso fue como cuando uno está en una iglesia y estamos sentados todos en el banco y al lado suyo está de repente un ladrón y lo vienen a buscar a él y se llevan al que está al lado también. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ahora, señora Carmen, le saluda Daniel Lara. Yo quería preguntarle en especial algo. Él está preso en una cárcel común, entiendo que está preso en Tocuyito. ¿Cómo es todo este proceso de ustedes como familia para atender las necesidades de él allí preso? ¿Han podido visitarlo? ¿Cómo es todo este tema? Bueno, él está en la mínima de Tocuyito. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, al igual que todos los otros familiares de los presos que siguen tras las rejas, es una odisea, es una tragedia, es un dolor inmenso ver a un muchacho futuro por delante, estudiante universitario y trabajaba también al mismo tiempo, él mismo se pagaba sus estudios y bueno, y es complicado porque las distancias son largas y el transporte es poco. Carmen, y en este momento, ¿en qué, digamos, si es que se puede hablar de juridicidad o de respeto a la ley, en qué etapa jurídica está este caso? ¿Lo han presentado? ¿Cómo van las audiencias? ¿Ya está acusado? ¿Qué está estacionado? ¿Cómo está el caso a esta altura? Bueno, el todavía no se ha dado el comienzo al juicio. Uh-huh. El inicio de juicio no se ha dado. Mañana, casualmente, es la audiencia para ver si por fin comienza dicho juicio. Claro. Ahora, señora Carmen, entendemos lo difícil que puede ser todo este caso y comprenderemos sus previsiones al respecto. Pero ¿es cierto que el papá de su hijo tiene 10 años secuestrado? Sí, es cierto. Es cierto. Y que presuntamente ese secuestro es ejecutado por las FARC de Colombia. Bueno, no fue por las FARC, fue por un grupo denominado Águilas Negras. Águilas Negras. Mm. Pero de ahí hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna noticia de mi esposo, pues cuál es su estatus. Y estamos hablando entonces, señora Carmen, caramba, que ustedes no han tenido paz en todo este tiempo y prácticamente las acciones que se están ejecutando contra su hijo son más desgracia para la familia. ¿Cómo han afrontado ustedes esto, señora Carmen? Y discúlpeme, pero siento que esto es un drama que va más allá del tema de una pregunta que pueda yo hacerle, ¿no? Sí, es fuerte, pero siempre yo he confiado mucho en Dios y siempre lo tengo conmigo y no me ha dejado de fallecer en esta lucha. Entiendo, claro. Señora Carmen, que vamos a hablar de Antonio. Antonio es un muchacho de qué edad, entiendo que era productor inclusive de un espacio radial en su estado, estaba estudiando mercadotecnia o publicidad, y ¿qué hacía Antonio normalmente? ¿Qué hizo en el año 2014? ¿Estaba protestando? ¿Qué pensaba él para su país Venezuela? ¿Qué quería? ¿Qué hablaba con usted en ese momento? Bueno, nada, como lo que todos hemos querido, una mejor Venezuela con oportunidades para todos, abundancia, prosperidad y productividad. ¿Qué edad tiene Antonio a esta altura, señora Carmen? Ahorita tiene 27 años, lo cumplió el 3 de enero de este año, los 27. ¿Cuándo fue la última vez que le pudo ver usted? Lo vi hace hace que este domingo no, el anterior tampoco, hace como tres domingos, porque este domingo pasado supuestamente debió haber habido visita, pero por los días santos no hubo. Espero verlo este próximo domingo. Y la pregunta consecuente a esto es, ¿cómo lo ve usted, estado de ánimo y físicamente? ¿Está bien, al menos? ¿Está sereno en la situación tan difícil que está afrontando? Bueno, está sereno dentro de lo que cabe, porque me imagino que usted debe estar informado que hubo un motín recientemente, el 14 de febrero, uh-huh. Y a él le pusieron una escopeta en la cabeza. Imagínate. Cuando lo tenían amarrados a una cerca, uh-huh, ahí en el penal. Y entonces ahora, me imagino que sí. Está traumatizado y todavía asimilando todo eso. Y yo también, claro. Porque yo envejecí 100 años. Caramba. Me imagino, señora Carmen. Y ahora, una pregunta ya para terminar. Dentro de todo esto, ¿por qué a su hijo? ¿Qué explicación le da usted a todo esto? ¿Por qué lo acusan a él de una cosa como esa? ¿Y por qué le tocó a él en este caso? Bueno, porque le tocó la lotería, digo yo. Que esa fue la lotería, como dije anteriormente. Que eso es como cuando usted está en la iglesia con una cantidad de gente y usted no conoce a todo el mundo en una iglesia. Uh-huh. Y entonces de repente, pues, le tocó a él la rifa porque, bueno, tal vez estaban buscando a alguna persona, algún culpable. Y bueno, y como el muchacho joven, estaba a la mano, pues, uh-huh. Y entonces lo tomaron. Señora Carmen, le agradecemos muchísimo por compartir estos detalles, que sabemos son muy muy personales, es un caso bastante complicado, pero le auguramos lo mejor a usted, a Antonio y a su familia, y que puedan superar en lo perentorio este duro trance. Sabemos que así será, que la justicia llegará y que usted podrá superar este momento. Un gran abrazo y toda nuestra disposición para colaborar en cuanto a lo que usted guste para la difusión del caso, los avances del mismo en Radio Caracas Radio. Un gran abrazo desde acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Era Carmen González, madre del preso político Antonio Garbi. Daniel. Sí, bueno, este caso es una cadena de impunidad, porque esa es la forma que hay que decirlo. Es decir, ¿dónde empieza este caso? Este caso comienza, ¿no? Vale, en el 2004. Uh-huh. Este caso comienza en el 2004, cuando Rey Sorbracho asesinó a nuestra compañera Evangelina Carrizo. Ese Guardia Nacional asesinó a Evangelina Carrizo, quedó impune el asesinato de Evangelina Carrizo, y el tipo en libertad plena, uh-huh, estaba reprimiendo unas protestas allá en donde estaba, creo que era en Valencia, ¿no? Sí, en el Estado Carabobo, en Valencia, sí. Ajá, en el Estado Carabobo, y ahí lo asesinaron en un confuso incidente que nadie se explica. Uh-huh. Y entonces termina este muchacho preso, y termina la esposa o la viuda, también militar, de Rey Sorbracho, como presidenta de un comité de víctimas de la Guarimba, tal y más cual. Uh-huh. Y los hijos de Evangelina Carrizo, para el que no lo sabe, y los hijos de Evangelina Carrizo, uno de sus hijos, es buen amigo mío, uh-huh, se tuvieron que ir huyendo de Venezuela, porque cuando mataron a Rey Sorbracho y salió su esposa a decir que su pobre esposo, tal y más cual, el hijo de Evangelina Carrizo salió a denunciar que ese hombre estaba libre a pesar de ser el asesino de su mamá, uh-huh, como se comprobó en juicio. Uh-huh. ¿Y cuál fue el resultado? A este muchacho se tuvo que ir del país. Entonces, aquí es donde uno se pregunta, la impunidad cuando usted la deja arrancar, esto es lo que yo digo, la impunidad cuando usted la deja arrancar, no hay forma de que usted la agarre de nuevo. Esta cadena de impunidad, mire por dónde va. Uh-huh. ¿Y quiénes son los afectados en todo esto? Este muchacho Garbi, que está preso acusado de matar a Guardia Nacional, que seguramente ni conocía, uh-huh, y los hijos de Evangelina Carrizo, que más o menos tienen la misma edad que el joven Garbi, pero que se tuvieron que ir de su país ante la persecución. Esa es la Venezuela que tenemos, una Venezuela donde la impunidad reina y a los más golpeados son a los jóvenes y a las familias de buena voluntad, como la familia de la señora Carmen, que habló con nosotros hace unos minutos. Mira, independientemente, yo quiero tomar esa recapitulación que tú has hecho del caso, para que independientemente de lo, y aquí no me voy con clichés, ¿no? De uno y de otro lado y las ideologías, no, aquí es verdad esto que voy a decir. El tema de la esposa del capitán Rey Sorbracho, independientemente de que ella sea muy chavista, poco chavista, todo lo demás, lo lamentable es que terminó siendo utilizado desde el poder, como tú dices, para constituir un tal comité de víctimas de la Guarimba y de alguna manera generalizar los hechos del 2014 pero desde la óptica del gobierno, en una especie de visión en la que los malos eran los muchachos que protestaban, y donde, bueno, puede que haya ocurrido uno que otro exceso con alguno que estaba, aunque nunca se demostró, por cierto, que alguno estaba armado, ¿no? Pero puede que algún exceso de violencia haya ido. Entonces, ellos usaron eso para estigmatizar a todo un movimiento de protesta que se dio ese año. Y la señora, entonces, hacer un relato que se llevó hasta escenarios internacionales, donde este comité fue encabezado por esa señora, para decir que lo que había ocurrido en 2014 no era que el gobierno había reprimido a la población civil en Venezuela, sino que más bien había unos civiles armados que mataron guardias nacionales, solo por este caso. Y de un señor que por cierto tiene los elementos, Daniel, de ese caso que tú habías dicho, que por impunidad, en un juicio bastante nebuloso en aquel momento, salió absuelto y estaba en la calle reprimiendo en 2014, y lamentablemente, bueno, entonces luego termina asesinado en una circunstancia extraña, y no hay a esta altura nada esclarecido sobre su caso, y mucho menos sobre el caso en el que él participó previamente. Pero no, en el caso en el que él participó, en el asesinato de Danielina Carrizo, tal cual como lo anunció en este programa, Neomar, acuérdate, en este programa, Freddy Carrizo, hijo de Evangelina Carrizo, denunció que el asesino de su mamá, él tenía juicio, sentencia firme. Y salió. El señor se demostró que él fue el que asesinó a Evangelina Carrizo. Y a pesar de eso, estaba en libertad. Imagínate. Y por denunciar eso, en este programa, Freddy Carrizo se tuvo que ir de Venezuela por la persecución que esta señora, presidenta del Comité de Víctimas de la Guardia Vital y Mancual, le armó a ese muchacho. Esa es la realidad, esas son las verdades que uno ha tenido que vivir en esta Venezuela, donde decir la verdad termina siendo una fórmula de juicio en contra del que la dice. Esa es la realidad. Vamos a ir a la pausa rapidito y volvemos con las impresiones de ustedes a través de nuestros distintos canales de comunicación. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza. Una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Mercoeste, y en la planta baja, local 153, está el Ener Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más, pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram @LenerShot. Lenerchot es moda y algo más. Es moda y algo más. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urderni, Unidad Dermatológica Integral. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a las Mercedes frente al Colón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. A quienes expresan preocupación por nuevamente nuestra salida del aire en señal abierta, calma que fue una salida planificada de algún modo para terminar de solventar los problemas técnicos que tiene la emisora en su transmisor en el Junquito, acá en Caracas, porque bueno, están afinando algunos detalles allá y todavía entonces hay trabajo técnico que falta culminar. Pero no es nada del otro mundo. Seguimos en sintonía a través de rcr.tv y saludamos a quienes probablemente están escuchando este programa ya en diferido, en señal abierta. Daniel. Bueno, Leomar, tengo que enviarle saludos a dos personas. Me pasó algo, tengo que contártelo. A ver. Neumar. El día domingo me pasó algo que, bueno, que tengo que contar. Estaba de compras aquí en la ESIS con una amiga conversando mientras comprábamos, y se acerca un señor y me dice: Daniel Lara. Caballero, no puede ser. Yo me sorprendí tanto como estaba sorprendido él. Y quiero enviarle un gran saludo al amigo Luis Cáceres y a su familia, que son oyentes fieles de este programa y que, por supuesto, me hizo llegar su saludo, Neomar, y que es extensible a ti también, porque eres fan de este programa y de todas las intervenciones que hacemos. Igualmente tengo que saludar al señor Silvano Enrique, que igualmente escucha este programa a distancia de acá de Alemania de hace 20 años, y mira, nos han hecho llegar muchísimos saludos de muchísima gente que aquí en Alemania se nos ha puesto a la orden, nos han llamado a través de las redes, nos han conectado. ¿Dónde estás, Daniel? Sal de gira, haz el programa desde mi casa, yo te presto mi casa y lo haces aquí. Eso ha sido una locura. Qué yo bueno. Creo que, Neomar, voy a tener que salir pronto de gira por aquí, por estas tierras alemanas. Bueno, está bien. Y bueno, ya haré el programa de casa en casa, para pasaré por la casa de toda esta cantidad de amigos que hay acá. Pues la única casa por la que no voy a pasar es por la casa de el almirante Orlando Manigne, porque yo no visito malandros, y bueno, lo lamento, señor Manigne, pero las cosas como son. Tenemos mensajes no desde Alemania, sino desde acá muy cerca. Por cierto, en el Junquito, dicen, Neomar, dilo, hijo, en el Junquito, kilómetro 9, Colina Suave, tenemos un mes sin agua. Hoy nos dijeron que esperáramos un mes más, que nos saltan los ciclos con los racionamientos, y los culpables son Esther Díaz y Víctor Díaz, Esther García y Víctor Díaz. Tienen las llaves y deciden cuándo abrir el agua a la comunidad. Vamos a protestar desde mañana, dice Marta Guerra. Pero fíjate tú con respecto a ese mensaje. Vamos a ver lo siguiente. Un trabajador de Hidrocapital, subpagado, y que de paso arriesga su vida porque puede perder la vida como perdió la vida este trabajador, le dan ganas de ir a trabajar para reparar una falla cuando ve lo que pasó con su compañero. La respuesta es evidente. Ah, bueno, ahí tienes. Es evidente. Y por cierto, estas personas que creen, estaba leyendo sobre esto en estos días, que los venezolanos estamos hechos de una madera muy endeble y que somos más proclives a la corrupción que otros habitantes de otro país, de este nuestro planeta Tierra. Lo que tienen que entender es una cosa, y es justamente esa que tú acabas de poner en la palestra, Daniel, que en un país en el que los sueldos son de hambre, en un país en el que usted ni siquiera tiene un incentivo, ya no económico, sino hasta anímico, para ir al trabajo, porque cuando usted no consigue transporte público, cuando el metro parece una carcacha que se estaciona cada dos estaciones, sin aire acondicionado de paso, porque eso fue concebido como un medio de transporte subterráneo que tenía que tener su aire acondicionado, porque eso es así en cualquier subterráneo del mundo, más o menos decente. Bueno, cuando usted se queda así, usted no tiene ni el ánimo de ir a trabajar. ¿Qué puede esperar usted de ese ciudadano? Bueno, que busque los atajos para medio procurarse la existencia, y en medio de esos atajos está la corrupción. Entonces, para quienes piensan que somos más corruptos que los otros porque estamos de este lado del trópico, porque el sol nos pega de lado y porque el agua es más tibia acá que, por ejemplo, en Alemania, donde tú estás, es eso básicamente. El tema económico y el tema de los incentivos para los individuos es fundamental, y eso hay gente que no lo entiende. Bueno, fíjate que yo en estos días hablaba con unos obreros de la construcción que están aquí cerca de donde yo estoy, y les preguntaba, porque oye, estaba haciendo mucho frío y había nevado, y yo decía, oye, ¿y ustedes cómo es posible que ustedes tengan que trabajar con ese tiempo así? ¿Ustedes no paran el trabajo por esta situación adversa? Y el abuelo me dijo, no, ¿cómo vas a parar el trabajo? Tú eres loco. A mí me pagan el doble cuando se trabaja con nevada. Yo trabajo feliz. Se paga la productividad, como es en cualquier sistema económico sano. No solamente eso, Neomar, que cuando tú ves las condiciones en las que se trabajan las construcciones acá, esto es una cosa que, bueno, es una construcción gigantesca y hay 30 empleados, porque todo está tecnificado. Mira, eso es grúa, eso es camiones, eso es logística, y tú te das cuenta de el valor del trabajo, es otra cosa. Pero cuando te das cuenta de que no solamente el pago por tu trabajo en Venezuela es mediocre, sino que las condiciones en las que trabajas son mediocres, y que todo lo que te esfuerzas estudiando, acumulando servicios, acumulando antigüedad, no te sirve para tener una mejor calidad de vida, o un, por lo menos una mejor, unas mejores condiciones de trabajo, o un ascenso, que es lo normal en cualquier país del mundo, que, en que en mano, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que se vive en Cuba, Neomar, porque aquí hay que repetirlo, el futuro de Venezuela es el pasado de Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? Que se desvalorizó por completo el sentido de estudiar y de superarse y de trabajar, porque resulta ser que más ganaba el médico como taxista que como médico, y más ganaba, más ingresos tenía una casa donde las mujeres se dedican a la prostitución que una casa donde las mujeres se dedican a trabajar. Esa es la realidad que se está viviendo en Cuba, y no ha cambiado, ni va a cambiar. Bueno, se esperaba, y aquí vamos de nuevo con el tema colateralmente, ¿no? Con el tema tocado con José Ricardo Tomás el día de ayer, que no era de Cuba, pero era de China. Que se, Occidente capitalista, con sus grandes potencias industriales, pensaron que coadyuvando a la intromisión de ese gusanillo capitalista en algunos países, no correlacionado con la libertad política, sino solamente con que estas élites gobernantes por muchas décadas, en, por ejemplo en China, que se habían acostumbrado a tener una planificación central de la economía y todo lo demás, metiéndole ese gusanillo, ellos pensaban que iban a ser proclives a la liberalización política. Y fíjate, en Cuba ha sido lo mismo. Esa es la gestión de Obama. Obama pensó que claudicando en un camino que tampoco es que haya dado muchos resultados, ¿no? Porque el bloqueo, el embargo económico a Cuba, porque hablar de bloqueo es como muy muy grande, ¿no? El embargo económico a Cuba desde hace muchas décadas, y eso está estacionado, pero Obama claudicando frente a lo que era la línea en política exterior de los Estados Unidos hace muchos años, y dándole la mano en aquel gesto simbólico a Raúl Castro y entonces la Carantoña y la cosa. Bueno, fíjate dónde va. Estamos en una transición que es una incertidumbre, pero que por lo que uno ve, como dice alguien por allí, si tiene orejas peludas, tiene los ojos feos, tiene la nariz grandota y todo, es lobo, ¿no? Entonces como que la cosa es lobo, ¿no? No, bueno, es, ¿no? Pero yo te digo que sí, la política exterior de Obama fue nefasta. El papel de sus dos secretarios de Estado, que de verdad, ojalá su nombre sean borrado de la historia, de John Kerry y Hillary Clinton. Pero si nos ponemos a revisar, yo te digo sinceramente, y esta es mi opinión obviamente, ¿no? El último gobierno de los Estados Unidos en tener una política exterior real fue el gobierno de Ronald Reagan. Bueno, imagínate tú. De allí para acá, claro, porque los Estados Unidos se descolocó de su función que había cumplido hasta ese momento en el mundo, cuando desaparece su gran contendor, que era el comunismo internacional. Así es, Daniel, así es. Entonces, de tal manera que George Bush padre, ¿qué le ocurre? Que se mantiene con la retórica del gobierno de Reagan, en un contexto en el que ya el enemigo no estaba, y por eso es que pierde las elecciones con Bill Clinton. Así es. Entonces viene Bill Clinton con ese comeflorismo tan demócrata y tan atravesado en la vida. Dirían los conservadores, tan progre, que esos son los progres, dirían los conservadores. No, Bill Clinton no era progre. Bill Clinton es un hippie venido a menos. Y esos hippies venidos a menos, que se les fundió el cerebro de tanto fumar marihuana en los años 60, ¿verdad? Como Bill Clinton, como Sanders, como su mujer Hillary Clinton y todo, y Obama y su mujer y todos los demás, que por cierto están preparando a la mujer de Obama para que sea candidata pronto, mosca con eso. Es el drama de los demócratas. Por eso es el drama de los demócratas. Entonces, ¿qué tienes tú con eso? Bueno, unos tipos que lamentablemente después del fin de la Guerra Fría quedaron completamente absolutamente descolocados. Allá hay muy pocas personas que son rescatables para armar una buena política exterior. Lamentablemente, el señor Donald Trump ganó unas elecciones, pero una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es ganar gobierno. Yo siento que Donald Trump no ha podido configurar un equipo de gobierno real que le permita agarrar por los cachos el tema, por lo menos la política exterior. Mira, y cuando tenemos que ir al corte, mi hermano, sí. ¿En qué se parecen Cuba y China, aparte de ser países comunistas? Que bueno, que a pesar de las bondades que ellos dicen tener dentro de su sistema comunista, todo aquel ciudadano de su país que puede buscar una manera de largarse, se larga. Fíjate, eso es tan cierto, y ya vamos a la pausa, que ayer veía un documental que les recomiendo, yo lo voy a volver a ver porque lo vi muy por encima, que están pasando acá en el cable, sobre el ascenso al poder de Vladimir Putin y de cómo le lega prácticamente el coroto, como decimos los venezolanos, Boris Yeltsin a Putin, que está muy correlacionado con eso que tú acabas de decir. Es que cayó la Unión Soviética, cayó el Muro de Berlín,

que ella es cómplice de las atrocidades que se cometieron en Venezuela durante todos los años que ella estuvo en el cargo de fiscal general. Aparte de eso, nunca se me olvidará a esa señora cuando fue a derramar sus lágrimas y sus mocos encima del cuerpo de Chávez en el cuartel de la montaña. Así que ella no venga, que puso las manos ahí, se entrelazó las manos con Tibisay Lucena y con la otra y tal, y querían jugar a la Ouija y resucitar a Chávez y sobar el cadáver y todo eso. Entonces que no venga con ese cuento. Si ella quiere, mira, que acusa a Nicolás, que vaya y que lo acuse, y ojalá eso tenga algún beneficio para el país. Y bueno, sí, se reunió el Tribunal Supremo en el exilio, todo aquello está bien. Cuando tengan a Nicolás metido en una jaula, me llaman. Mira, tenemos mensajes de el sistema Dilo 3456. Ah, y le mandamos un saludo al pana Carlos en Boston. Apareció Carlos, el de las arepas, famoso por sus arepas en Boston. Algún día voy a ir, Carlos. Yo quiero ir, el primer día voy a ir a conocer el Monstruo Verde. Yo tengo esa gestión pendiente de por vida, ¿no? Yo tengo que hacer eso en algún momento. Y le mandamos un saludo a César también, que está en Florida escuchándonos, el pana de tuplata.com. Oscar Molina, si el asesino de Evangelina Carrizo hubiese estado preso, no habría estado reprimiendo y por consiguiente estaría vivo y pagando su condena. También nos dice Ana, o nos envía su saludo, nos dice que gracias por informar sobre la salida del aire temporal en señal abierta de RCR. Saludos. ¿Tiene mensaje? A Carlos Rodríguez de Boston. Uh-huh. Nos está enviando su saludo y le agradecemos siempre la sintonía y el interés. Carlos Rodríguez, siempre en sintonía y siempre pendiente, hermano. ¿Carlos el hombre de las arepas o me equivoco? Bueno, de las arepas, de los mondongos. Ah, bueno, ya está expandiendo la gama. Ya. Sin duda. Está bien, muy bien. Bueno, Daniel, este show se acabó, este programa se acabó. ¿Se acabó? Sí, rápido. Se nos fue volando el tiempo. Oye, vale, el tiempo pasa volando y nos enviasa. Pero bueno. eso se acabó también. Bueno, y se acabó con Daniel en voz robótica. Daniel, te estabas... Nos vamos, ahora sí, nos vamos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Los Años de Falcón. No ha habido un presidente que haya demostrado menos gusto por ejercer la presidencia que Juan Crisóstomo Falcón. No es el caso de Vargas, que simplemente no quería ser presidente y que prácticamente rogó para que no lo eligieran. Falcón acepta ser presidente provisional en 1863, luego que el bando que encabezaba ganara la Guerra Federal, y después acepta ser elegido presidente constitucional para el periodo 1865-1869. Pero sus años de gobierno van a estar signados por el desorden administrativo, numerosos levantamientos de caudillos regionales y por una incompetencia general en la administración. Hasta que, en abril de 1868, Falcón renuncia a la presidencia para ponerla en manos de Manuel Ezequiel Bruzual. Los años que siguen a la Guerra Federal encuentran a un país destruido y empobrecido por aquellos 5 años de guerra civil. Se hubiera requerido un grupo gobernante de mucha calidad para enderezar un poco el rumbo y encaminar al país a alguna forma de recuperación. Estaba muy lejos de llenar esas condiciones el equipo de hombres que llega al gobierno luego del triunfo federal. Al contrario, se trata de un grupo inexperto en el arte de gobernar, con grandes deseos de sacar cuanto provecho económico se pudiera del exhausto tesoro nacional. Por lo mismo, se hubiera requerido una mano muy firme en el timón del gobierno. También estaba muy lejos Falcón de cumplir esa condición. Su gobierno está marcado por grandes ausencias. Falcón se ausentaba de Caracas cada vez que podía para irse a Coro, su tierra amada, y el lugar donde vivía su también amada esposa. Una vez estuvo fuera de Caracas casi un año. Tres de esas ausencias suman 2 años. En esas ocasiones dejaba el gobierno en manos de un lugarteniente, llámese Manuel Gil o Antonio Guzmán Blanco. Era Guzmán Blanco el que aparecía como el hombre en quien Falcón más depositaba su confianza para que ejerciera un poder que el mariscal le impacientaba cada vez más ejercer. Todo el mundo se pregunta por qué Falcón sale tanto de Caracas y abundan las conjeturas. Celos y la necesidad de cuidar de su esposa, Luisa Isabel, bella y 17 años más joven que él. Flojera, debilidad, rechazo a los uniformes, las ceremonias y las intrigas de palacio. Los primeros ataques de la enfermedad, cáncer en la garganta, que en abril de 1870 pondrá fin a su vida. Los continuos alzamientos no ayudaban y le ofrecían pretextos para irse a combatir y de paso darse una vueltica por Coro. Cunde el desorden político y administrativo. El jefe se va a cada rato. Se extiende el descontento. Cuaja entonces la Revolución Azul, encabezada por el legendario José Tadeo Monagas. Antes de que este triunfe en junio de 1868, Falcón, como hemos dicho, abandona la presidencia en abril de ese año. Su biógrafo, Tomás Straca, destaca con tino palabras que están en la proclama con que Falcón se despide del poder. Reconoce no haber podido hacer mucho y enumera las causas. La guerra y sus ruinosas secuelas económicas y morales. Los constantes alzamientos, una paz vacilante e incierta. Se remite a la máxima instancia en busca de absolución. El Omnipotente conoce mis esfuerzos para conjurar las causas de nuestras desdichas. Y finaliza con un consuelo. Si no os dejo felices, tampoco os dejo esclavos. Como comenta Straca, una bonita forma de decir adiós. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes, 3 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, Mariana. Abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. El canciller alemán Konrad Adenauer decía que existen 3 tipos de enemigos. Enemigos a secas, enemigos mortales y compañeros de partido. La frase Se aplica el dedillo a la solicitud de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro presentada por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien estuvo, saben ustedes, del lado del gobierno hasta hace un año cuando denunció golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia. Con toda clase de documentos y experticias, la funcionaria señaló al mandatario venezolano como principal responsable del escándalo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. El país que, según la fiscal, sufrió el mayor daño patrimonial en toda América Latina. Ortega Díaz explicó que su despacho inició averiguaciones en 2015 y 2017 por la obra inconclusa millonaria del segundo puente sobre el lago de Maracaibo y los 98 millones de dólares entregados en sobornos a funcionarios de nuestro país. Ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, instalado en el Salón Boyacá del Congreso de Colombia, procedió a denunciar 13 obras también inacabadas en todo el territorio nacional. Aunque el primer mandatario sería responsable de los delitos de corrupción y legitimación de capitales por recibir financiamiento de Odebrecht para las campañas de Chávez y la suya propia a cambio de entrega